Andalucía a las 2. Las noticias de Cádiz. Lorenzo Benítez. Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nueva jornada complicada por los temporales que azotan a la provincia de Cádiz. En tan solo unos minutos ya se ha restituido el tráfico, la circulación en la autopista AP4 Cádiz-Sevilla, que, como decimos, ha vuelto a quedar abierta al tráfico después de estar bloqueada durante toda la mañana, desde las 8 de la mañana, por la caída de árboles y algunas otras incidencias que también han afectado a las comunicaciones por tren, a las conexiones ferroviarias, tanto de cercanías como media distancia, además de las numerosas carreteras que permanecen cortadas en toda la provincia desde la semana pasada. Enseguida les hacemos el balance. Antes vamos a conocer precisamente cuál es el pronóstico del tiempo. Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde continúa la inestabilidad en la provincia de Cádiz, pero las lluvias y el viento serán menos significativos que durante la primera mitad de la jornada. Todavía el viento puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral. Los chubascos serán más dispersos y ocasionales. No se descarta alguna tormenta. Temperaturas que bajan un poco, máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Mañana continúa la inestabilidad, por la mañana con chubascos más dispersos y con el avance de la tarde vuelven a llegar lluvias moderadas que pueden ser al final de la jornada fuertes y persistentes. El miércoles y el jueves serán dos días con lluvias abundantes. El viento del oeste flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y en el litoral atlántico. Es una información de AEMET. Las noticias de Cádiz. Nueva jornada de lluvia intensa en toda la provincia gaditana, con aviso amarillo por tormenta, oleaje y viento que en algunos casos podría superar los 90 kilómetros por hora, así que presten mucha atención, mucha cautela, especialmente en las comunicaciones. Después de toda la mañana cortada, la autopista P4 Cádiz-Sevilla ha vuelto a quedar abierta al tráfico hace tan solo unos minutos. Hay 22 vías cortadas, pero hay que circular con especial precaución en todas ellas. Como decimos, la autopista ha estado bloqueada desde primera hora a la altura de Los Palacios y Villafranca y las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz, pero ya se ha restituido la normalidad, la circulación. No ha dado tiempo a recuperarse de la borrasca Cristín y ya estamos encima, ya tenemos encima la borrasca Leonardo. Los cortes afectan a vías de la red estatal, autonómica y provincial por inundaciones, hundimientos de la calzada, desprendimientos y daños estructurales. Sobre todo sigue siendo la sierra y la campiña jerezana las zonas que están más afectadas. También ha habido demoras en los trenes de cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz por la caída de un árbol sobre un tren. Esto ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo. Una borrasca que ha provocado también la caída de un techo esta pasada madrugada sobre la cama donde dormían dos niñas en una vivienda de la calle Ceballos de la capital. Las menores, las niñas, han sido trasladadas al hospital para valorar su estado, a pesar de que afortunadamente no presentaban heridas visibles. Y los bomberos rescataron anoche a un menor de 14 años en el puerto de Santa María, que había caído desde una azotea a una vivienda colindante en ruinas. Ha ocurrido en la calle Virgen de los Milagros. Una vez rescatado de pie sobre los escombros, fue trasladado al hospital en ambulancia para también valorar su estado. Y en cuanto a las incidencias que hay que destacar a consecuencia del temporal, el carril Eurovelo de Cádiz, que conecta la capital con San Fernando, está lleno de arena y de agua y ha quedado intransitable. Agadén, Ecologistas en Acción, ha estudiado posibles responsabilidades para pedir esas responsabilidades ante Bruselas, ya que se trata de una obra con fondos comunitarios. Su portavoz, Daniel López. Vamos a exigir que Bruselas, que la Unión Europea, digamos, pida responsabilidades por un mal uso de esos fondos europeos, ¿no? Lo estamos barajando y posiblemente lo emprendamos esta acción, ¿sí? Y en este caso, la Unión Europea es muy escrupulosa, ¿no? Cuando hay un uso, vamos a decir, inadecuado y, por supuesto, cuando es fraudulento. el tramo ciclista ha quedado, como decimos, impracticable para ciclistas y peatones. Los ecologistas han denunciado la construcción del Eurovelo al considerar, lo denunciaron en su día, que perjudicaba a la duna de Cortadura y, por tanto, atentaba contra el medio ambiente. Las noticias de Cádiz. El Centro de Tratamiento de Adicciones del Puerto de Santa María ha reabierto sus puertas gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación, un acuerdo que permite la continuidad de un servicio esencial en la localidad. Almudena Martínez, presidenta de la Diputación. Un centro ambulatorio que tenía problemas por la jubilación de parte de su personal y que con esta colaboración, como digo, entre administraciones, entre la Diputación y el Ayuntamiento del Puerto, vamos a mantener abierto. Gracias a este convenio de colaboración vamos a tener un centro abierto, a atender más o menos a unas 100 personas que últimamente están siendo necesitadas de esta ayuda. Palabras de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y del alcalde, le escuchaban del puerto de Santa María, Germán Beardo. Y este lunes han comenzado las obras de mejora del consultorio de Paterna de Rivera para poner fin a las filtraciones y goteras que han afectado al centro sanitario Gonzalo Pérez Fabra desde hace años. El alcalde de Paterna, Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Y la siguiente fase se trata del arreglo de grietas, de la cimentación y de la estructura del edificio. Vamos ahora con el deporte. Javier Lacabe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tercera derrota consecutiva ayer del Cádiz en el campo del Huesca, en el Alcoraz. Otro partido que dejó mucho que desear, con muy poquito acierto de cara a la portería rival y, lo que es peor, con una seguridad defensiva que ya brilla por su ausencia. Si la semana anterior contra el Granada fue uno de los mejores de la temporada, Víctor Aznar, el que cometió esos errores, esta vez el mejor central del Cádiz en el presente año, y que Recio es el que cometió un error imperdonable que supuso el único gol del partido. Y ojo, porque el Cádiz, después de 0-9 en lo que va de segunda vuelta, está undécimo, a 4 puntos del playoff, que pueden ser más si el Málaga gana esta noche contra el Mirandés, y sobre todo con una escasez de futbolistas tremenda. Los mejores lesionados, Kovacevic, o los supuestamente mejores lesionados, Kovacevic, Suso y Tabatadze. Ontiveros, que veremos esta noche qué pasa con él, si sigue o sale del club después de las críticas del entrenador públicas. Y sobre todo, si sale o no se cuenta con él, tendrá que venir como mínimo un extremo más en estas últimas horas que quedan hasta el cierre del mercado. Cuarta sesión de cuartos de final esta noche en el Teatro Falla, en el concurso oficial de agrupaciones. Tiene la información, Salud Bataro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abre sesión el coro de los estudiantes, Las Mil Maravillas, una puesta en escena inspirada en el cuento de Alí Babá. Sigue la comparsa de nueva creación, El Patriota, que llega de Alcalá de Guadaira. Primera chirigota de la noche, Los Antiguos, de Iván Romero y Carlos Pérez. Y después, sobre el escenario, la comparsa de Martínez Ares, Los Humanos, una reflexión sobre la condición humana y el paso del tiempo. De nuevo chirigota, La Purga, Los que no pasan, que dará paso a la comparsa Los Locos. La chirigota, Los Niños sin Nombre, y la comparsa de Germán García Rendón, Obedece, Me Quedo Contigo, ponen el colofón a una noche de coplas en esta, la que será la cuarta sesión de cuartos. De anoche nos quedamos con una chirigota, en teoría, los Stephen Hawking del Carnaval de Cádiz. Aún recuerdo yo ese día que el Congreso en pie aplaudía y aprobaba la ley ELA. Era un rayito de luz, una ayuda para vivir. Con esta dependencia extrema, en la tele pude ver a todos los diputados que saltaron de sus sillas con una ovación cerrada, y me vine tanto arriba que yo hice ajín pa' levantarme y me escoñé hasta la rodilla. Vamos a cantar bonito, que parecemos C3PO. Instalando software del Tron. Bueno, mejor software del Caracol. Pero ocurrió, para variar, lo que en España enfermedad ya se colgó y aquella ayuda no llegaba a nuestra casa. Buscando a pasarse el balón desde el Estado hasta nuestras comunidades. Y mientras yo, haciendo malabarismo para poder